Bueno, vamos a hacer un... Gracias, vieja. Vamos a hacer un tema que... A lo que le gustan los fierros, las motos, los autos, lo que sea. Pero es el motor interno, el corazón, loco. Nada de mariconeada, loco. ¿Estás tirado? Podés salir adelante vos, loco, vieja, con fuerza. Encendé el motor, loco. We'll be right back. Gracias. Aguante los aplausos, la buena onda, vieja.